con Javier López. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Hora 14, entonces de la tarde, 15 minutos y medio asuntos de actualidad cercana que nos ocupan en esta jornada y entre los que destacamos precisamente el asunto del que hablábamos hace un segundo en este tiempo informativo. Escuchaban esa reunión que se mantenía en el día de ayer de los alcaldes de las zonas afectadas en el incendio de este verano. Les planteaba Juan Lillo en esa reunión. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Ángel Padilla, alcalde de Huesa. Vamos bien a incorporar algunos datos más en clave provincial. Organizaciones de las principales ciudades productoras de aceite a elaborar un plan de acción para lograr que se vuelva a modificar el seguro y volver a las condiciones anteriores. Esa reivindicación, escucharemos palabras del gerente de Asaja en Jaén, de Luis Carlos Valero. Este y otros asuntos nos van a ocupar en este tiempo informativo y, como es habitual, arrancamos con lo meteorológico, conociendo la previsión para lo que resta de jornada, para las primeras horas de mañana, la previsión que sirve la Agencia Estatal de Meteorología y que llega hasta ustedes por la gentileza de Deportes Store en este año celebrando su vigésimo aniversario. A lo largo de la tarde van a ir aumentando las nubes en la provincia de Jaén y es probable que al anochecer tengamos precipitaciones que se van extendiendo por toda la provincia. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios salvo en zonas del nordeste donde están bajando algún grado. Hoy las máximas rondan los 26 grados en la capital, 27 en Villacarrillo, 25 en Linares, Andújar y Cazorla y 24 en Úbeda y en Alcalá la Real. Sopla viento flojo en principio del oeste, aunque esta tarde irá aumentando de intensidad. Mañana jueves arrancará la jornada con cielos nubosos y con probabilidad de lluvias, aunque ya mañana por la tarde se irá despejando. Las temperaturas mañana serán parecidas a las de hoy. Esperamos 25 grados en la capital, 24 en Linares, Andújar y Villacarrillo, 22 en Úbeda, 20 en Alcalá la Real y 19 en Cazorla. Mínimas esta noche entre 11 y 15 grados. Soplará viento del oeste flojo en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues completamos datos con lo local. En este momento 26 grados centígrados de temperatura ambiente, cielos despejados hasta ahora. Se prevé una evolución nubosa a lo largo de la tarde que podría desembocar en algunas precipitaciones ligeras a últimas horas de la jornada. Un alto y vamos a esos datos de actualidad del día. Llega el otoño y el campo de Jódar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jódar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jódar, directa a tu mesa. Pues vamos a entrar en detalle, vamos a profundizar en ese asunto que conocíamos en el ámbito regional, las conclusiones de esa reunión con el subdelegado del gobierno, Juan Lillo, de los alcaldes de los municipios afectados por el pavoroso incendio de este verano del mes de julio en la zona de las dehesas del Guadiana, el incendio que arrancaba en Quesada. Una reunión en la que el subdelegado ofreció a los alcaldes su colaboración, la de la subdelegación del gobierno, para darles cuenta de las disposiciones legales a las que pueden acogerse para solicitar subvenciones, así como tramitar esa documentación y solicitud de ayuda. Por su parte, los alcaldes exigen un compromiso de la Administración Central que ronde lo que ya ha hecho la autonómica o la Diputación Provincial para tratar de paliar los daños producidos cuantiosos con ese incendio. Escuchamos a Ángel Padilla, es el alcalde de Huesa. Reunión cordial, como no puede ser de otro modo, pero nada, nada en concreto que nos pudiesen decir, pues mira, esta es la medida que ha tomado el gobierno para paliar los daños del incendio, para reforzar lo que la Administración Autonómica ya ha puesto sobre la mesa, no tenemos nada. Se nos derivó a una orden ministerial de salida anual, pero que no nos resuelve nada, porque que no es nada específico como ha ocurrido con la Administración Autonómica, que sí, que se ha puesto el dinero con el que se cuenta ya para hacer la primera estación hidrogeológica, la restauración, la corrección,

978-51-48. Las delegaciones de ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, en las provincias productoras, Jaén, Córdoba, Almería y Granada, insisten, demandan que se restaure la anterior línea de seguro del olivar, que se rectifique la medida del Gobierno Central publicada en el Boletín Oficial del Estado, que a principios de septiembre, dicen, dejará totalmente desprotegido al cultivo, principalmente en el caso de nuevos agricultores. En estos casos podrían ser indemnizados con un máximo del 50% de los rendimientos que les asigna la Administración, frente al 70% que había en años anteriores. Estos representantes, los máximos representantes del sector productor de aceite de oliva en Andalucía, exigen que se restaure esa línea de seguro que va a dejar, decimos, desprotegido al campo ante las inclemencias del tiempo, sobre todo en el caso de los nuevos agricultores. Son organizaciones que ya han cedido a varias de las propuestas de Agroseguro, la entidad gestora de los seguros agrarios españoles, y que han diseñado un plan de acción para lograr que se retroceda y se tengan en cuenta las características propias del cultivo del olivar. Entre las acciones previstas no se descartan movilizaciones ni denuncias a los correspondientes tribunales de competencia. Luis Carlos Valero es el gerente de ASAJA Jaén. Todas las provincias productoras de aceite de oliva y con la mayor superficie, más del 90% de la superficie olivarera andaluza, nos hemos puesto de acuerdo para denunciar el atropello que pretende cometer Agroseguro con aquellos olivareros que estén interesados en realizar esta cobertura, el seguro creciente de olivar, ya que lo ha puesto imposible. Prácticamente el que haga un seguro va a ser un héroe, y estamos intentando que eso se modifique y que realmente a través del Boletín Oficial del Estado se modifique esta nueva forma de hacer el seguro agrario para el olivar. Luis Carlos Valero, gerente de ASAJA, entiende que se van a realizar, dice esta nota que han emitido las cuatro asociaciones en las cuatro provincias productoras, todo tipo de acciones necesarias para informar a través de medios de comunicación, organismos oficiales, con el fin de que se reconduzca esta línea de olivar aprobada recientemente a los planteamientos anteriores, logrando que las contrataciones sean eficaces y los nuevos asegurados y los históricos cuenten con un sistema riguroso que permita cubrir las situaciones de siniestro. Para ir concluyendo, la Guardia Civil ha hecho pública, la Dirección General de Tráfico, los datos de la campaña de control de uso del cinturón de seguridad. En la provincia se han controlado 9.816 vehículos y se han formulado 94 denuncias. Esta campaña especial sobre vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil se ha llevado a cabo, decimos, por la Dirección General de Tráfico. En la pasada semana se ha saldado en las carreteras con ese volumen de controles, prácticamente 10.000, y se han formulado 94 denuncias, el 0,96% de los vehículos controlados por no emplear el conductor o algún viajero estos sistemas de seguridad. En la última campaña, que se realizó en marzo de este pasado año, el número de vehículos controlados fue casi 6.000 y se impusieron 95 denuncias, el 1,60% de los vehículos inspeccionados, con lo cual ha descendido sensiblemente esta tasa, pues prácticamente hasta casi la mitad de número de sancionados por vehículos controlados, finalizada pues la campaña de control del uso de seguridad, del uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil. La pasada semana, esos son los datos. Con esos concluimos, son las 2:30, noticias de España y el mundo a la 14, siempre aquí Sintonía de la SER. Hora 14, José Antonio Marcos.